La tradición tiene un nombre, Carnicería Charcutería Orosierra. En Orosierra te garantizan una forma de ahorrar sin renunciar a la mejor calidad, con la seguridad y la confianza de sus carnes frescas elaboradas y productos curados. Ah, y la carne te la cortan o filetean sin pagar más. Visítanos en orosierra.com. La calidad tiene un precio y en Orosierra te damos el mejor.